Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana. Un fin de semana que va a suponer el regreso de la competición provincial federada de baloncesto después de casi un año. Vuelve a nuestra localidad con un partido que se va a disputar este domingo en la categoría cadete, que va a enfrentar al Cabu Cadete frente a la Sociedad Deportiva Marianista. Será en el pabellón polideportivo municipal a partir de las 11 de la mañana. También tendremos otro equipo del Cabu disputando jornada este fin de semana, estrenándose en la competición. Será el Barada Cabu Junior, que en este caso no juega en casa, sino que se desplazará hasta la vecina localidad de Grazalema. Allí jugará el sábado a partir de las 11:30 de la mañana. El resto de la jornada del fin de semana se reduce a lo que va a ser el balompié. En este caso tenemos multitud de partidos programados para este fin de semana, con especial atención a dos partidazos en la categoría senior. El Ubrique Unión Deportiva recibe el domingo a las 12:30 en el Antonio Barbadillo al Jerez Industrial. Un Jerez Industrial que ya ha conseguido matemáticamente su plaza para jugar la fase de ascenso, pero que necesita obviamente vencer al conjunto ubriqueño si este finalmente se mete en esas cinco primeras posiciones, porque esos puntos luego van a contar para la segunda fase. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva no tiene mucho margen de error ya en estas dos últimas jornadas que le quedan para intentar meterse en esas posiciones privilegiadas. Sí, hay que reconocer que podría fallar en este choque, podría seguir vivo si no consigue la victoria ante el Jerez Industrial, pero se lo tendría que jugar todo ante la Algaida en casa. Por eso, lo principal, lo primordial, es intentar hacer los deberes cuanto antes, y eso supone que el Ubrique Unión Deportiva tiene que buscar imperiosamente esos tres puntos en juego el próximo domingo. Sergio Vázquez Herrera será el encargado de dirigir este partido y va a estar acompañado por Roberto Holgado Moreno y Juan Ríos Verdejo. En la previa del partido, Miguel Domínguez, el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, nos habla de la importancia que va a tener este choque, de la importancia que tienen estos tres puntos tanto para el Ubrique Unión Deportiva como para el Jerez Industrial. Sí, tanto porque entramos por la parte de arriba o si entramos por la parte de abajo, ¿no? Pero principalmente, como venimos hablando en semanas anteriores, lo principal es tomar los tres puntos para llegar a la última jornada con opciones de estar entre los cinco primeros, ¿no? Pues la verdad que el partido de allí de la primera vuelta, no creo que ligeramente fuimos superiores a ellos, ¿no? Pero nos lo plasmamos con goles, ¿no? Así que lo que esperamos aquí es un Jerez Industrial más o menos como nos jugó allí, ¿no? Bueno, tampoco tenemos seguro, ¿no? Porque con el cambio de entrenador hace dos semanas, pues no tenemos tampoco muchas referencias de cómo puede jugar, ¿no? Pero más o menos lo que sí tenemos que tener claro es nosotros cómo queremos jugar nosotros, ¿no? Nos da igual cómo jueguen ellos, somos nosotros los que tenemos que saber lo que tenemos que hacer, y en ello estamos trabajando para intentar el domingo poderlo plasmar en el campo. Bueno, pues la verdad que es un gran equipo, ¿no? Con grandes jugadores. Se nota que la historia que tiene, ¿no? Y es normal, ¿no? Es uno de los equipos punteros que tiene, y la verdad que está eso nada más que para ascender, ¿no? No tienen otra meta, ¿no? Que tienen jugadores contratados que vienen de categorías superiores, y la verdad que va a ser un rival bastante duro, ¿no? Pero creo que con la ilusión que nosotros tenemos de intentar conseguir los tres puntos, y no nos la van a poder igualar, y es donde nosotros tenemos que basar nuestro juego, ¿no? Pues mirando, sí, ¿no? Porque si, aunque no consigamos la victoria, ¿no? Si llegamos a la regaiva y ganamos, pues quedamos con los altos de la regaiva y también estaremos entre los cinco primeros, ¿no? Pero no hay que pensar en el próximo partido, ¿no? Esta es la primera final que tenemos. Dijimos que teníamos que ganar los tres que teníamos en casa, y este es el último, ¿no? Sin que trabajando estamos para ello. Pues la verdad partido. Que el último partido nos lastró, ¿no? Tenemos la baja de Carlos, también la de Beni, Lean por cinco amarillas, ¿no? Y la verdad que llegamos justitos, ¿no? También ya por lo menos Juanmi ya están entrando en dinámica con el grupo, ¿no? Que están entrenando bien, que ya si no esta semana, la semana que viene, pues también podremos contar con ellos, ¿no? Así que perdemos jugadores, pero también a la vez vamos a intentar ir recuperando, ¿no? Así que, como venimos durante todo el año, no hay una semana que tengamos toda la disponibilidad, pero bueno, estoy completamente de acuerdo y con los que vamos a ir el domingo, pues vamos a intentar dejarlo todo para conseguir la victoria. El otro gran partido del fin de semana lo va a protagonizar el Ubrique Unión Deportiva Senior B, que juega este próximo domingo ante el equipo portuense del Next Stars. Se trata de un equipo que forma parte, digamos, de la estructura de cantera o de filiales del Cádiz Club de Fútbol. El partido de la primera vuelta se saldó con victoria del Next Stars por 4-1, por lo que el Ubrique Unión Deportiva guarda esa sensación de revancha deportiva ante el equipo portuense, un equipo con el que está empatado a puntos y que, tal como ocurriera en la última jornada ante el equipo del Ciudad de Cádiz, se antoja fundamental este encuentro para el devenir de la clasificación. Una victoria les dejaría las cosas muy de cara al equipo de Mario Casillas para mantener esa primera posición de aquí al final de liga. Bueno, vamos a ver los resultados que se dan. A ellos les vale el empate para ganar ese golaveras particular, así que veremos el partido que se presenta este domingo a partir de las 4:30 por la tarde, tras el del Ubrique Unión Deportiva Senior, a las 4:30 en el Antonio Barbadillo. Cristian Camilo Gómez Buitrago será el árbitro que va a dirigir este partido, es el colegiado asignado, y le estará acompañado por Adrián Alcón Pérez y Juan José Marmolejo García Delgado. En la previa del partido, el entrenador del Ubrique Unión Deportiva Senior B, Mario Casillas, también insistía en la importancia del choque. Nos hablaba de lo bien que llega su equipo y que más o menos saben lo que tienen que hacer para intentar que no vuele ningún punto de nuestra localidad. Escuchamos al entrenador del Ubrique Unión Deportiva Senior B, Mario Casillas. Pues la verdad que sí, que es un partido. La semana pasada, o sea, el anterior era importantísimo y este yo creo que es más importante incluso que el de Cádiz. Es el equipo que más daño nos hizo cuando fuimos allá a su casa y la verdad que hemos entrenado bien, hemos entrenado con la cabeza puesta en donde podemos hacer daño y la verdad que estamos enchufados para el partido del domingo. ¡Buf! Imagínate, ¿eh? Es un equipo que nos ha metido 4, un equipo que la verdad que nos pintó la cara en la primera media hora. Y la verdad, gana no lo siguiente, una gana que llegue el domingo y de que empiece esto y demostrar que nos acordamos de lo que nos pasó allí y también de hacer disfrutar por fin a la gente que quiera acercarse a vernos. Sí, la verdad que es un equipo que está bien trabajado, conozco el entrenador de ellos y es un Tony, la verdad que es una persona que le gusta trabajar a los equipos, es un equipo que defiende bien, sabe muy bien a la contra, que yo creo que son donde no hicieron daño, utilizaron mucho las bandas y sobre todo pues saben aprovechar las ocasiones que tienen. Por lo tanto, no se le puede dar mucha vida y no podemos despistarnos en ningún momento del partido. Hombre, yo espero, sinceramente, un partido que estemos nosotros intentando de sacar el partido para adelante, intentando de crear ocasiones y sobre todo de que tenemos nosotros el peso del partido. Porque ellos yo creo que pensándolo bien, incluso el empate le vale a ellos, porque la verdad no lo tienen ganado, están empatados junto con nosotros y ellos mínimo lo que querrán sacar es algo positivo de aquí de Ubrique. No, prácticamente tengo todo el mundo, el único que está ahí un poco entre algodones es Gago, que ha vuelto a recaer. No lo ha recaer, sino la misma lesión en la otra pierna y la verdad que lleva el pobre un año complicado, pero bueno, él está, aunque no esté para el partido, está en el grupo también, haciendo equipo, porque es un crack dentro y fuera del campo, y el resto pues están disponibles. Esperemos que hoy terminemos el entrenamiento bien, de que no haya ninguna baja y de que llegue la gente como está, en su papá para domingo. Por fin, unas ganas también de que nos ayuden, porque sinceramente creo que vienen el partido más adecuado, y desde aquí, pues hago un llamamiento de a ver si nos pueden echar un cable, y como siempre, pues ayudarnos y dar la cara para que sean el jugador número 12 y el primer gol lo metan ellos. Y la jornada se va a completar con los siguientes partidos. En la tercera andaluza juvenil, jornada número 9, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Villamartín. Juega el domingo a las 4:30 de la tarde ante la Unión Deportiva Villamartín. En lo que se refiere ya a la tercera andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño juega mañana sábado a las 12 del mediodía en el Municipal Las Truchas del Bosque ante el UEA Sierra de Cádiz Jazz. En la tercera andaluza infantil, el Deportivo Ubriqueño recibe en las pistas de atletismo al Bornense Atlético a partir de las 12 del mediodía. En la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva B se mide al Portuense en el Puerto de Santa María, en las instalaciones de José del Cubillo, en el campo municipal José del Cubillo. En tercera andaluza alevín, el Ubrique Unión Deportiva jugará en el Municipal Luis Vega de Bornos ante el Bornense Atlético, atención, el domingo a las 11 de la mañana. En la cuarta andaluza alevín, en este caso, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez, se enfrenta al Pueblo Nuevo La Granja, mañana sábado a las 3 y cuarto en el Centro de Deportes de La Granja. En tercera andaluza benjamín, el Ubrique Unión Deportiva también viaja a Bornos, se mide al Bornense Atlético a partir de las 11 de la mañana de mañana sábado. En la cuarta andaluza benjamín, el Ubrique Unión Deportiva se jugará contra el Pueblo Nuevo La Granja mañana sábado a las 5 menos cuarto. Y en la segunda andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Jerez Deportivo en el anexo al pabellón polideportivo municipal mañana sábado a partir de las 11 de la mañana. Dejamos a un lado la previa de los partidos que se van a disputar este fin de semana y nos vamos a quedar hablando de ciclismo en los próximos minutos. Por cierto, tenemos una prueba este fin de semana para Alejandro Gómez, el ciclista ubriqueño que este año estrena la categoría juvenil en Almería. Ya hablaremos de eso la próxima semana. Antes nos vamos a quedar hablando de ciclismo de montaña porque el pasado fin de semana el ubriqueño Jorge López Janeiro junto a otros componentes del Simisur Centauro Bike se desplazaron hasta Gerona para participar en la Copa Catalana Internacional de Banyoles. Se trata de la primera prueba oficial de la temporada en la que participan los ciclistas del Simisur Centauro Bikes. Bueno, pues no ha estado mal esta primera toma de contacto porque dos de ellos han conseguido subir al podium de una prueba muy prestigiosa, una de las pruebas con más puntos UCI del panorama nacional, en la que se dan cita ciclistas profesionales preparando ya lo que es la pretemporada, los primeros pasos de la pretemporada. Y en ella, pues la principal atracción para el Simisur Centauro Bikes era pues ver lo que hacía su ciclista cadete, una de las principales promesas que tienen ahora mismo en la escuela Centauro Go Bike. Pues bien, Hugo Franco consiguió la victoria, la medalla de oro en esa prueba de la categoría cadete, mientras que Cristina Barberán conseguía la plata en la categoría Master 40. No es un mal resultado. Vamos a hablar de cómo se desarrolló esta prueba y cómo fue esa primera toma de contacto de los ciclistas del Centauro Bike con la competición. Y lo vamos a hacer con Jorge López Janeiro, que ya nos espera al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Por fin se pudo volver a la competición de montaña, pero bueno, para ello tuviste que ir hasta Gerona para participar en la Copa Catalana Internacional de Banyoles. ¿Qué tal esa primera toma de contacto con la competición? Pues efectivamente, Jesús, había muchas ganas de competición y bueno, era una competición que llevaba varios años siguiéndola, que bueno, referencia del mountain bike nacional y que tenía muchas ganas de ir y bueno, no podíamos aprovechar la ocasión de asistir allí por varios motivos, ¿no? Uno, porque hacía mucho tiempo que no competíamos, y otro, pues bueno, para el debut de nuestra promesa más proyección, ¿no? Es el niño Hugo Franco, ¿no? Cadete de primer año. Y queríamos que se enfrentara, pues eso, a los mejores de España. Y bueno, había corredores de Francia, de Italia, de Portugal. Y bueno, queríamos que asistiera a esa prueba. Uh-huh. He observado por las redes que hablas de esta prueba como la catedral del Rally BTT, del XCO, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene esta prueba de Banyoles? Bueno, pues esta prueba de Banyoles es el inicio, el telón de lo que es la pretemporada internacional, donde los corredores profesionales la utilizan para eso, para abrir boca, ¿no? Para empezar a prepararse las copas del mundo, donde empiezan en la primera carrera, donde empiezan a competir. Y también es la prueba con más puntos UCI de la modalidad de XCO, ¿no? Uh-huh. Que se celebra en territorio nacional. Está catalogada con la Hard Class, que es la máxima categoría UCI. Y bueno, también es muy importante lo que es la Junior Series, que le llaman, que también hay tres categorías UCI, que es Junior, Sub-23 y Elite. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, y lleva ya muchos años. Si aquí en España hubiese una Copa del Mundo, la carrera que reúne todas las condiciones sería esa. Uh-huh. Y hasta allí se desplazaste cuatro componentes del Simisur Centauro Bike, y destacando, como tú me comentabas, Hugo Franco en cadetes y de nuevo Cristina Barberán, ¿no? en su categoría. Y sobre todo me quedo con lo de Hugo, porque no fue sorpresa, fue la confirmación, pero todos hablan de que ganó con mucha soltura, ¿no? Bueno, fue efectivamente, como dices, Hugo, pues tenemos muchas esperanzas puestas en él. En categoría infantil este año ha competido muy, muy, muy poco, fue campeón de Andalucía en rally. Hace dos años, como primer año infantil, pues asistió a los campeonatos de España de carretera, de mountain bike. Con esa edad no hay campeonatos de España. Y bueno, siendo de primer año, carretera, que es una modalidad un poco más complicada, que están más igualadas las fuerzas y no solamente influye, digamos, la calidad del corredor, sino hay que ver también cómo trabaja el equipo y todo eso. Y él, corriendo en esa modalidad, pues pudo conseguir el campeonato de España en la modalidad de gincana. Y el campeonato y el tercer puesto en la categoría de en línea. Entonces, bueno, no se había enfrentado todavía a los mejores de cadete, ¿no? En la modalidad de MTB, ¿no? De XCO. Y ya te digo, sabíamos que podía estar ahí. Lo que sí es verdad que después, cuando en el desarrollo de la carrera, pues mostró pues mucha templanza, mostró un saber estar. Y bueno, aguantar ahí hasta el final con dos corredores más menorquines que había. Y bueno, la última parte de la carrera, de la última vuelta, pues pudo dar el hachazo, digamos, definitivo y conseguir la victoria, ¿no? Y ya te digo, nosotros que estábamos allí, pues disfrutamos mucho verlo correr, ¿no? Y de la manera que lo hizo. Uh-huh. La verdad, te tengo que reconocer que yo, cuando ahora oigo pues cómo está afectando la pandemia al deporte, o cómo puede afectar, yo me acuerdo sobre todo de este tipo de deportistas jóvenes, ¿no? Cuya progresión a lo mejor se ha podido estancar a cuenta de la pandemia, ¿no? ¿Cómo veis eso? Sí, bueno, lleva un año de retraso. Es verdad que todavía, bueno, todavía aquí en estas categorías tan bajas, a lo mejor no tanto. Si ya nos metemos en Junior, Sub-23... Bueno, es un año más, digamos, que a la hora de lucirse, de competir, de ser ya más maduro, pues sí puede ser importante. Aquí todavía la edad de Hugo, aunque sí, es verdad que ha perdido un año de competición y todo esto, pero bueno, todavía, digamos que tiene que pensar todavía más en divertirse que en poder vivir de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que también intentamos transmitir, ¿no? Sobre todo a todos los niños de la escuela, de que eso, de que tengan los pies en el suelo, que sí, que bueno, que tienen mucha progresión, que para ti, para tal, pero que de momento eso, queda mucho terreno por recorrer, y que bueno, que disfrute de la experiencia, que vaya cogiendo confianza, y que bueno, y que si a todos nos gustaría que triunfara, evidentemente, pero que eso, que todavía queda mucho tiempo por recorrer, que no se le suba a la cabeza lo que está haciendo. Uh-huh. y bueno, y que eso, que podamos ver todos juntos como si llega a su fin, ¿no? Pues eso, que podamos disfrutar todos juntos del camino, ¿no? Está claro que todavía es demasiado pronto, porque tiene muchos años por delante para confirmarse. Él se llevó la victoria en esa categoría cadete, y Cristina Barberán se quedó cerca, se quedó con la plata, ¿no? Efectivamente, se quedó ahí un poquito ahí con la miel al labio. fue una carrera muy competida, le salió una rival que ella no conocía, y bueno, tampoco conocía a las otras competidoras, conocía creo que a un par de ellas, pero a las otras no. Entonces bueno, también era una incertidumbre saber cómo iba a ir la carrera. Estuvo ahí muy cerquita todo el tiempo, luchando ahí por el primer cajón, pero al final se decantó de la otra parte y bueno, consiguió el segundo puesto, que no está mal, está muy bien. Pero bueno, ahí yo creo que es una de las carreras donde Cristina pues no terminó convencida totalmente porque tuvo tan cerca la victoria que se quedó ahí un poco, pero bueno, no hay que dejar de reconocer que tuvo un resultado excelente. Uh-huh. Bueno, ¿y a ti cómo te fue? ¿Cómo fue tu carrera? Bueno, mi carrera a mí particularmente me gustó como estuve en carrera. Es verdad que había una parrilla impresionante con Tommy Miser, campeón del mundo, Pachisía, campeón de Europa 3 veces, Javi Macías, que venía de la categoría élite, estrenando categoría y que es un excelentísimo corredor, Juan Pedro Trujillo, que ha sido campeón de España en categoría élite. O sea, había un nivel que no vea, todos los mejores de la Copa Catalana, corredores franceses también había, y bueno, terminé en un puesto 18 que con tiempo muy ajustado. Hay otras carreras que a lo mejor la diferencia de tiempo entre puesto y puesto pues es más abultada. Aquí en un minuto habíamos 5 o 6 corredores. Fue una carrera de menos a más, rompiendo el hielo de la temporada. Queda mucho todavía que competir, y particularmente pues terminé contento. ¿Cómo era el circuito en el que tuvisteis que competir? Y sobre todo, ¿cómo estuvo organizado para cumplir con esos protocolos anti-COVID? Bueno, pues había una zona restringida solamente a los corredores y técnicos, y no estaba permitido el público, entre comillas, porque bueno, había gente que se acercaba. La prueba la tenemos en nuestra expedición, ¿no? Nosotros íbamos cuatro personas a competir, y iba también el padre de Hugo, que se federó para la ocasión, para poder asistir al hijo en la parte técnica. Uh-huh. y bueno, si en circunstancias normales pues yo hubiese ido con la familia, Hugo hubiese ido con su familia, todo, y en vez de haber ido 5 personas pues a lo mejor hubiésemos ido 12 o 15 personas. Pues esto, si lo extrapolamos a los demás corredores, pues la asistencia pues bajó bastante. Y después, bueno, la gente de allí de Bañoles, que bueno, que se podía acercar, pero había, sí es verdad que había bastante control para eso, para no poder estar dentro del circuito, para que no hubiese espectadores. Es verdad que muchas veces eso era incontrolable, y bueno, y pero que bastante menos gente que en circunstancias normales, ¿no? Uh-huh. Y por lo demás, después, para formar las parrillas, una parrilla de hecha que normalmente hay de 7 a 8 corredores por línea, solamente habíamos 4. Eso conllevaba a que la formación de parrilla pues se alargara mucho, ¿no? De hecho, fíjate, la parrilla de los élites sub-23, que había 265 corredores, eso en un rally, eso es impensable, eso parece un maratón. Pues mientras que si salía el primero, pues el último en pasar por la línea de salida, pues transcurría casi 40 o 50 segundos, ¿no? Porque era impresionante el parrillón que había allí, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la organización lo consiguió bastante bien, y se pudo mantener, digamos, las medidas de seguridad. A grosso modo, Jorge, ¿de cuántos participantes podemos estar hablando que hubo en Bañoles? Bueno, para que te hagas una idea, Open de España, Open de Andalucía, puede haber una participación de entre 300 y 500 corredores, y allí pues había un listado de inscritos de 1.400 corredores. Uf. Sí, es verdad también que se hizo en 2 jornadas, sábado y domingo, que solamente las féminas, que eran en total, contando todas las categorías, eran 130 féminas. Uh-huh. Pues fueron las únicas que salieron juntas. O sea, salían primero las élites, a los 2 minutos la junior, así sucesivamente. Las demás categorías, Master 40, también es verdad, Master 40 salimos con Master 50, pero junior fueron, digamos, mangas distintas, ¿no? Entonces, bueno, es por eso, por la cantidad también de corredores que había, corredores y corredoras. Uh-huh. Y con todo este protocolo, no sé si es lo que va a cundir en este 2021. Todo lo que se vaya a celebrar de aquí al verano tendrá que ser casi de esta manera, ¿no? Sí, bueno, la Federación Andaluza, la Española, están por hacer las carreras. Todo va a depender de esto, del municipio donde se celebre la prueba, la permitificidad que puedan dar para realizar esa prueba, ¿no? Es evidente que, bueno, que es un deporte al aire libre, que se puede mantener la distancia de seguridad, y vemos que se pueden realizar este tipo de pruebas. Uh-huh. Pero ahora, por aquí, por Andalucía, se han suspendido todas las pruebas que estaban programadas, al menos las de las categorías máster. Por ahora no se está muy por la labor, al menos los municipios, ¿no? Bueno, eso a partir de la semana que viene, esta semana, dentro de 3 semanas, empieza el Open de Andalucía en Cerro Muriano, uh-huh, que esperemos que se celebre, y además también hay otra prueba donde voy, que es el desafío Andévalo, ahí en Huelva. Este fin de semana también hay carrera en Córdoba, y bueno, parece que se está moviendo un poco el tema y que parece que eso, que si todo va bien, vamos a empezar a tener carreras y muchas dentro de poco. Uh-huh. Es verdad que eso, que hay algunos ayuntamientos que todavía no están por la voz, que están esperando a ver qué cariz toma esto, pero sí, yo creo que va a haber carreras dentro de poco y bastante. Lo que sí observo es que al menos para las escuelas sí parece que se puede celebrar algo, al menos en lo que se refiere al calendario de carretera, sí están programadas pruebas desde hace tiempo y parece, este fin de semana de hecho vamos a tener alguna. En montaña más o menos se va, digamos que tienen prioridad las escuelas a las categorías máster a la hora de organizar algo. No tiene nada que ver. Todo va a depender, como te he dicho, del municipio, ¿no? Que donde se vaya a desarrollar la prueba. Las federaciones no te van a poner ningún impedimento siempre que haya un protocolo de seguridad y esté todo dentro de las medidas. No va a haber ningún problema para poder, digamos, hacer esa prueba. Va a depender del club organizador y del municipio donde se celebre. Claro, y aquí los clubes, independientemente que sea de carretera o sea de montaña. Nosotros, lo que respecta a nuestra prueba, que la teníamos previsto para el 18 de abril, hemos visto conveniente mejor aplazarla para después del verano, claro. Viendo también, esperando a ver cómo se va desarrollando el tema y cómo va todo. Claro, porque las pruebas que van a tener ahí lugar ahí entre abril, finales de abril, primeros de mayo, en las que son dudosas, porque se habla de que quizás en mayo ya se pueda abrir, pero claro, esto es aquí hay mucha incertidumbre alrededor, esto puede cambiar de un día para otro. A ver, lo que se refiere al mountain bike, en cuanto a la celebración de pruebas, es más fácil celebrar, por ejemplo, un rally, una prueba de rally para adultos, que para niños. ¿Por qué? Porque en principio el público no está permitido. Pues en fin, el rally es para adultos, pues solamente con que asista el corredor o la corredora va a ser suficiente. Si fuese un rally para niños, pues ahí niños no pueden ir solos, tienen, claro, que ir con los padres. Maratón se supone que digamos los inscritos va a haber mucho más inscritos que en una prueba de rally. Entonces también sería un poco más complicado de celebrar, porque la salida es a lo mejor 300 o 400 corredores juntos. En un rally la salida se hacen por mangas, son más reducidas. Entonces, ya te digo, lo más fácil para, digamos, en cuanto al tema de COVID, pues un rally de adultos. Que sí, que después, bueno, irán poniendo a lo mejor los maratones, salidas escalonadas, y todo esto para poder guardar más las medidas de seguridad. Pero ya te digo, yo creo que eso, que se van a empezar a ver pruebas, y eso, como vayan saliendo las pruebas, pues así se irán animando, claro, los demás clubes y más posibilidad, o sea, que permitan más los ayuntamientos, pues, que se desarrollen las pruebas en la localidad, ¿no? Yo también quisiera ver a los organizadores, ¿no?, que a la hora de preparar la prueba, no sé si les beneficia, al menos por la salud mental, el que haya muchos inscritos o haya menos, ¿no? para poder controlarlo mejor. Claro, es que es el tema. La gente tiene muchas ganas de competir. Las inscripciones de la carrera esta que voy a Huelva, Desafío de Andévalo, duraron 5 minutos. En Cártama hay otra carrera por etapa en el mes de abril, que las inscripciones volaron también en 10, 12 minutos. La gente está impaciente por competir, ¿no? Y claro, el organizador, eso sí es verdad, es que ponen unos límites de inscripción, ¿eh? En estas pruebas, yo te digo, no había más de 150 parejas para poderse inscribir. Uh-huh. Esto en circunstancias normales, pues a lo mejor podían llegar a 300 parejas, ¿no? Pero claro, para que no se les vaya el tema y estén, digamos, gastos cubiertos, haya un poco de ganancia y todo esto, pues se limitan a este número de participantes. Se habla de que, bueno, la pandemia también ha traído un repunte del número de personas que se ha ido aficionando al ciclismo, por lo que tú comentabas antes, por ser uno de los deportes más seguros, ¿no?, ante la COVID. ¿Cómo ha afectado todo esto a vuestra escuela Centauro Bike, por ejemplo? Bueno, nosotros desde octubre hemos tenido, variamos un poco la dinámica de la escuela, repartimos los niños en más grupos, y nosotros no hemos parado, salvo esto, un par de semanas que Jerez pues estuvo en el grado 4, nivel 2, no tuvimos más remedio que parar, pero hemos vuelto otra vez a la actividad. No hemos tenido, digamos, dentro de la escuela ningún caso. Y es verdad que ha habido niños confinados, niños que han sido positivos, pero ya te digo, en la escuela no hemos tenido ningún problema, han sido siempre de exterior, y bueno, la dinámica pues con normalidad, y ya te digo, hemos podido desarrollar las actividades sin ningún problema. ¿Y el número de alumnos se ha mantenido con respecto a la época prepandémica o se ha reducido en algo? Bueno, al principio hubo algunos padres que sí tuvieron un poquillo de más miedo y todo esto, pero hemos conseguido, vamos, estamos en los números del año pasado. Hay niños que se borran, otros que se apuntan, y todas las semanas suele haber un alta o dos altas nuevas en la escuela. Estamos manteniendo unos 90 niños y bueno, la verdad que se está trabajando bien. Es verdad que hay más monitores, somos 14 monitores, más que el año pasado, y bueno, yo creo que vamos en una línea ascendente, nos estamos manteniendo y sobre todo estamos consolidando, ¿no? Que eso es lo importante. Centrado ya en ti, Jorge, esta prueba de Bañoles ha sido la primera prueba de 2021. Antes nos comentaba pues que tienes ahí en la vista la prueba de Cerro Muriano, la de Huelva. ¿Cómo se presenta en líneas generales 2021, tanto para ti como para tu equipo? Bueno, pues la verdad que bueno, tenemos ahí con la expectativa también de los niños, ¿no? Este próximo fin de semana tenemos dos componentes, Isa Márquez y Miguel Barcia, un niño junior y otro cadete, que van a asistir a un rally a Madrid, a la Supercup, que después ya empezamos también con el Open de Cerro Muriano y el Desafío Andévalo. Yo voy al Desafío Andévalo con otro componente que estuvo en Bañoles, sub-23, que tiene una muy buena progresión también, que es primer año, sub-23, y tenemos también muchas esperanzas puestas en él. Y ya te digo, lo hizo también de muerte allí en Bañoles. Uh-huh. Y voy a correr con él el desafío. Después, la semana siguiente, en la Mediterranean Epic, en principio se iba a hacer a finales de enero y se pospuso para esta fecha, para marzo. Otra carrera por etapa, una carrera que tenía también muchas ganas de hacer, y una carrera muy técnica de 4 días. Andrés Cintado, Carlos Arena también me acompañan a esa carrera. Y ya te digo, esto empieza a rodar, y ya te digo, yo en cuestión de 8 de 6 o 7 semanas, pues tengo 6 semanas de competición. Y igual, el equipo, ya te digo, pues igual, irán compitiendo. El objetivo, Campeonato de Andalucía, que es en el mes de junio, el 5 de junio, creo, y el Campeonato de España el 9 de julio. Después de todo esto, pues la KEPI, que se iba a desarrollar en marzo, como es habitual, pues la pospusieron también para el mes de octubre, y ahí estamos, esperando de que se pueda que podamos movernos con la vacuna, a ver si podemos vacunarnos y que haya el máximo de gente vacunada para esta fecha, y que la carrera se asista y que podamos asistir a eso, a la KJP, que como siempre es el objetivo que tengo en mente, ¿eh? Hace aproximadamente un año fue cuando te tuviste que volver junto con tu compañero Manolo Rojo de Ciudad del Cabo, ¿no? Por el tema de la pandemia, precisamente, ¿no? En esa KJP. Y ahora se confirma que ya se celebrará en octubre. ¿Qué probabilidad hay de que se celebre? ¿Es al 100% que se va a disputar o está ahí en vivo también? Fíjate que el año pasado, hasta el último día, ya incluso estando allí, nos tuvimos que volver cuando nos decían que se hacía sí o sí. Ganas de que se haga, pues tengo muchísimas, pero incertidumbre me imagino que hasta el final. Todavía no se podrá decir con seguridad si se va a hacer o no. Está todo previsto para que se haga. Y bueno, todavía, fíjate, tenemos ahí la Mediterranean Epic, ¿no? Uh-huh. Es lo más próximo, que es dentro de 3 semanas. Y esa carrera, pues, se va a hacer. Pasa que, bueno, a ver la comunidad valenciana cómo se encuentra en ese momento, si deja hacer eventos. Y ya te digo, todo está ahí pendiente a un hilo. Y hasta última hora, pues, no sabemos si podemos. Ya yo creo que a esto nos hemos acostumbrado y, claro, bueno, entrenamos como si fuésemos a competir, intentamos estar, digamos, disfrutar, entrenando, divertirnos, porque tampoco podemos agobiarnos y estamos haciendo lo que nos gusta, y si podemos competir, pues estupendo, que no, pues habrá que tragar saliva y a pensar en la siguiente. Bueno, al menos el panorama parece que conforme van pasando las semanas está algo más claro. Esperemos que no se vuelva de nuevo a tornar como ya ocurriera a finales del pasado año. Pues nada, Jorge, pues lo vamos a dejar aquí, como siempre, dándote las gracias por atendernos, la enhorabuena porque hayas podido volver a competir, y nada, mucha suerte para esas próximas citas que nos has comentado, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, Jesús, y muchos recuerdos a mis paisanos uriqueños. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, adiós. Y con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Ya volveremos el próximo lunes con el resumen de toda la jornada en nuestro horario habitual, las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Urique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.